Aquí comienza A Nadie Le Gusta, versión sábado. Pero muy buen fin de semana. Esto es A Nadie Le Gusta. Y yo creo que es una de las sesiones más largas de la historia de A Nadie Le Gusta. Estoy despierto desde ayer, pasé este programa. Yo creo que si hubiese entrevistado a Kate Richard, a Ricardo Mollo y a B.B. King, era más fácil. Pero creo que lo hemos logrado, no lo tengo tan claro. Bueno, le haremos compañía un par de horas aquí en la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. A nadie le gusta. Bueno, siempre un tema ahí, un debate, un acercamiento a la discusión, un no estar de acuerdo, que hoy también parte del programa seguramente algo de eso se dará. Un tema, un debate. Hoy, a raíz de algunos títulos que vi en la semana en los medios de comunicación locales, se me vino a la cabeza el tema de la obra pública, ¿viste? Dije, nada, evidentemente el tema es la obra pública. Uno de los títulos decía: profesionales detallaron las obras de mitigación para las 85 viviendas. Ajá. O sea, obras de mitigación para las 85 viviendas. Hicieron un barrio abajo de un lugar donde se les iba a caer de la cabeza, que es lo que pasa ahora. Y nadie se dio cuenta. Obra pública, sí, ahora hay que contratar. Ya hay bien, ya hay obra pública que viene de hacer viviendas. Sí. No. Mantenimiento escolar sin fondos porque la provincia debe 12 millones de pesos de rendición en San Martín de los Andes. Deben 12 millones de pesos en mantenimiento, obra pública. Bailar un ropa. ¿Dónde están los 12 millones de pesos? ¿Era Vaca Muerta esto? Pero el secretario de Turismo de la localidad de San Martín de los Andes anunció la obra de un espacio cubierto para las llegadas durante la época invernal del aeropuerto Chapelco. Hay guita, obra pública para hacer un tinglado. Pero no hay para arreglar las escuelas. Obra pública. ¿Quién hará el tinglado? Y entonces dije, obra pública es el tema del programa de hoy. Pero vamos a empezar por el principio. El principio es la música. Y este programa se hace con una pequeña ayuda de mis amigos. Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Aquí estamos, seguimos en la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo, seguimos en A Nadie Le Gusta. El tema es la obra pública, sin ninguna duda. Le contábamos esos tres títulos que encontramos en la semana en San Martín y por eso se despertó la inquietud en relación a hacer el programa de hoy. Que la Secretaría de Turismo parece que consiguió plata para obras en el aeropuerto Chapelco para hacer una especie de tingladito ahí para recibir a los turistas. Pero mantenimiento escolar está sin fondos porque la provincia debe 12 millones de pesos de rendiciones en San Martín de los Andes. Y por otro lado, en relación a la vivienda, profesionales detallaron las obras de mitigación de las 85 viviendas de un barrio que ya está hecho, pero lo hicieron abajo de la montaña. Entonces la montaña se le está cayendo en la cabeza a los vecinos. Entonces ahora va a ser una obra de mitigación, la cual cuesta casi lo mismo o más de lo que costó hacer el barrio. Y nos pusimos a buscar en internet. La realidad, una de las fuentes que usamos esta vez fue internet, pero para conseguir a ver si alguien había hecho alguna investigación alguna vez en la vida en relación a la obra pública, y conseguimos que sí. Sí, Ruido, que es una red contra el silencio oficial, así se llama, trabajó en un laburo en relación a... varios tiene, te podés meter en la página, tiene un montón de información. Y está integrada por distintos periodistas. Del otro lado de la línea se encuentra Judith Calmels. Judith, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Buen día para vos y para toda tu audiencia. Bien, muy bien. Qué bueno. ¿Sos acá de la provincia de Neuquén? Sí, yo vivo en Plotier, bueno, soy periodista acá en la provincia de Neuquén, trabajo en Radio Universidad Calf, y bueno, a raíz de una convocatoria de Ruido, que es esta red de periodistas, como vos bien decías, uh-huh. Participé de algunas de las investigaciones. Una es la de la obra pública. Es muy loco porque encontré una nota en un diario, ¿no?, que es de Córdoba, si no me equivoco. ¿Cuánto cuesta la obra pública? Una investigación pone bajo la lupa los gastos provinciales por provincia. Y hay un ¿cómo se llama?, un cuadrito en el cual muestra cuáles provincias contestaron y cuáles provincias no contestaron los requerimientos. Hay muy pocas que contestaron y la provincia de Neuquén no contesta en relación a qué pasa con la obra pública. Claro, exactamente. Bueno, te cuento más o menos cómo fue esta investigación, porque la idea de Ruido era relevar justamente obras públicas que fueran con datos abiertos, que fueran polémicas, ya sea por la forma en que se ejecutó el presupuesto o porque tienen algún impacto social, ecológico, medioambiental. Entonces, bueno, como periodistas de cada provincia teníamos que hacer propuestas. En mi caso propuse la obra pública, en cuanto a la obra pública, la represa del Nahueve, el Hospital de San Martín de los Andes también estaba entre las tres obras que presenté, y bueno, también el hospital de Rucachoroy, que ustedes recuerdan, este hospital intercultural que fue inaugurado no sé ya cuántas veces. Uh-huh. Bueno, la metodología que tiene la red es primero presentar el porqué de estas obras, porque consideramos que son polémicas. En el caso de San Martín de los Andes, no solo el tiempo, sino también... Igual lo mismo que en Nahueve, los números en la provincia de Neuquén si uno entra al boletín oficial, está la licitación global. Ahora, la forma en que se ejecutan esos números no es pública. Por ejemplo, en la obra del Nahueve se subejecutan el presupuesto con empresas contratistas. Nadie sabe quiénes son las empresas contratistas, hay una idea de quiénes son y cuál es el presupuesto que manejan. Y por supuesto, en este país, como ocurrió en San Martín de los Andes, hubo varias devaluaciones en el medio, por lo tanto, se tiene que volver a analizar el presupuesto. Todos esos números más finos no son públicos en la provincia de Neuquén. Por ese motivo, desde la red presentamos un pedido de acceso a la información pública y eso es lo que nos respondieron. En realidad, en la mayoría de las provincias nos respondieron. Hubo algunos casos, pero hubo mil vueltas, hicimos dos presentaciones y la verdad que no pudimos obtener a esos datos finos que en realidad es lo que hace a la ejecución de la obra, porque nosotros podemos tener el número global, en el caso de una web, de cuánto ponen los bancos internacionales. Ahora, cómo se va realizando la obra, la verdad que es un secreto. Ajá. Y en relación a todo esto, no sé, en la provincia de Neuquén se da mucho que las empresas contratadas para hacer obra pública están directamente relacionadas con el poder político de la provincia de Neuquén. ¿Tendrá algo que ver el no aporte de datos a que son casi los mismos los que gobiernan, que tienen nexos con los que son los empresarios? Que a veces, bueno, incluso sí, la empresa lleva el mismo apellido que el que gobierna. Sí, sí, tal cual, se den esa paz, por ejemplo. Por ejemplo. Sí. Bueno, no, tal cual, está relacionado. Lo que se escuda la provincia de Neuquén es en decir, porque ustedes habrán escuchado muchas veces lo del gobierno abierto. Ajá. Entonces la provincia se escuda en que los llamados a licitación, que las publicaciones, las convocatorias son abiertas. Y eso es cierto, no lo podemos negar porque, por ejemplo, si ustedes entran al sitio de la ADI, que es la Agencia de Desarrollo de Inversiones, están todas las obras, incluida la del Nahueve, que está ubicada en el norte de Neuquén. Está publicado quiénes son los inversores, cuáles son las empresas que se presentaron. Ahora, uno infiere, por otras obras que se han realizado, que durante la marcha, por ejemplo, también relevamos la pavimentación de una ruta que hay acá en la zona de Neuquén Capital, que une a la nueva Ruta 22 con Marimenuco, la Ruta 67. Una ruta que es clave para la ruta petrolera, y que se anunció, se convocó a las empresas, hubo empresas adjudicadas, pero después se tuvo que reestudiar los números nuevamente por el tema de los costos. No daban los costos. Entonces, esos números finos sí son los que las empresas vuelven a presentar un estudio de presupuesto, estas empresas que, bueno, están ligadas al poder o que son las mismas que hacen las obras en toda la provincia, y esos números no los conocemos y evidentemente no los vamos a conocer. Porque, bueno, en el caso de Neuquén, que presentamos el acceso a la información pública, no tuvimos respuestas. En nuestro caso no lo judicializamos, hubo otras provincias que sí, como por ejemplo en Tierra del Fuego, pero tampoco se obtienen esos números. Y yo creo que para hacer un análisis de la obra pública en sí, es necesario conocer esa cifra, porque si no, quedan esos números en la sombra y el número final de la obra, el ejecutado, no es lo mismo con el cual se convocó a la licitación. Uh-huh. Está relacionada, parece, las palabras compuestas obra pública con corrupción, ¿no? Sí, bueno, y en varias provincias se probó eso. En el caso de la nuestra, bueno, al no tener estos números finos, como te digo, son todas inferencias. Pero, por ejemplo, Chaco, Santiago del Estero, con su famoso el estadio, uh-huh, el estadio de fútbol. Bueno, ahí las licitaciones fueron numerosas y los números ni siquiera son claros, no coinciden. Sí, y yo creo que los gobiernos tienen que ir en ese sentido de abrir los números para blanquear. Por ejemplo, en el caso de Neuquén, que es una provincia que siempre dice quiere hacerse la fama de un gobierno abierto, bueno, si quieren lograr ser un gobierno transparente y un gobierno de datos abiertos, tienen que transparentar estas cifras. Uh-huh. Y mencionabas tres obras, ¿no? La que se presentaron en el laburo, el Hospital de San Martín de los Andes, y ahí cuáles son las no sé si las sospechas, pero digo, ¿por qué se lo presentó como testigo? Se presentó, bueno, una de las obras tenía que estar relacionada con salud, yo presenté estas dos, okay. Y el de San Martín de los Andes, bueno, por el tiempo en el que se tardó en terminar la obra. Esa fue, digamos, la obra polémica, y en ese tiempo, bueno, lo que descubrimos es que hubo varias readecuaciones presupuestarias, y obviamente eso va ampliando el número de inversión. Pero eso también es un clásico en la obra pública, la readecuación presupuestaria, porque siempre los tiempos... Yo no sé por qué cuando se construye una vivienda común y corriente se tarda X tiempo, y cuando se construye un barrio, que son un montón de viviendas, se readecúan y se vencen los plazos y se vuelven a licitar y se quedan truncadas y se vuelven a construir, y es como un vicio ahí en una cuestión así como está instalado. Sí, es una especulación más que nada, porque las empresas todos sabemos, presentan los números inflados por justamente el proceso inflacionario del sí, país. Sí. Pero claro, sobre la marcha se van encontrando con que las cosas son cada vez más caras y bueno, ahí entra la especulación. Entonces, bueno, obviamente los números no dan y tienen que volver a negociar con el gobierno para terminar la obra. Y una vez que está licitada, es un proceso complejo la licitación. No es que, bueno, el gobierno puede decir, listo, no, esta empresa no sigue porque me está presentando números más caros, sino hay que volver a llamar a la licitación. Entonces, bueno, es como una rueda que nunca se acaba. ¿Y eso te parece que es porque está mal diseñado, porque es parte del armado para que así sea y así se pueda seguir corriendo? Sí, yo creo que es esto último que decís. Es un entramado que es muy difícil de acceder como ciudadano. La verdad que hay obras que son muy necesarias para la localidad, o sea, nadie puede negar que el Hospital de San Martín de los Andes no es necesario. Entonces, bueno, es como que se juega con eso, ¿no? Con la necesidad que tienen las poblaciones, este entramado oscuro de corrupción en el que están inmersos algunas empresas, y bueno, eso, la falta de información, que es clave para saber qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se deja de hacer, ¿no?, en el camino. Uh-huh. Judith, ¿qué es Ruido? Bueno, Ruido, como decía, es una organización, es una red de periodistas. Afortunadamente tenemos un periodista en cada provincia. Nos coordina Edgardo Libidinov, que es un poco la cabeza del grupo. Y la idea es visibilizar e investigar sobre ciertos temas que no están en la agenda pública. Ahora, la verdad que no sé si se lo cuento, estamos haciendo una investigación sobre el nepotismo, es decir, la idea es investigar los lazos de familia que hay en el poder. Les cuento que en Neuquén también me fue muy difícil poder acceder a la información pública. Bueno, es que la provincia la fundó una familia que todavía gobierna, bueno, aunque ahora diga que perdió las elecciones. Exacto. Bueno, pasa que ahí había una trampita. Entonces, durante la investigación, no solo Neuquén, hay varias provincias, sí, sí, como sí. Formosa, Catamarca, uh-huh. Provincias, ¿no?, que son manejadas por familias tradicionales. Y en nuestro caso, la investigación comenzó a fines del año pasado con el gobierno de Omar Gutiérrez. Entonces, bueno, la organización tiene un método de investigación, porque si no es imposible procesar la información de 24 provincias. Uh-huh. Uno presenta un caso, se analiza, tiene un análisis metodológico, pero claro, en ese análisis metodológico, por ejemplo, quedaba fuera la familia Zapag. Imposible, claro, no analizar, claro, el nepotismo en la provincia sin la familia Zapag. Así que bueno, en el camino se dio una vuelta de rosca, Y se amplió la investigación para años atrás, o sea, no solamente este año, porque si no... Eran los actuales gobernadores. Claro, era la actual gestión. Entonces, bueno, el gobernador Omar Gutiérrez igual tiene a su hermano en un cargo político, tiene algunos primos, pero digamos, todos sabemos que de la familia Zapag, la familia Lafitte, bueno, se va desprendiendo distintas ramas familiares. Uh-huh. Bueno, también es lo interesante, ¿no?, en el camino, poder conocer y ser flexible a los métodos de investigación. Y la idea es visibilizar los datos. Bueno, lo de la obra pública tuvo bastante repercusión en los medios de comunicación, porque, por ejemplo, algunos de los titulares fueron que en 7 de cada 10 provincias no se sabe cuál es el gasto de la obra pública. Y bueno, después hubo algunas que fueron más polémicas que otras, y esas, como por ejemplo Santiago del Estero, y esas tuvieron más relevancia. Claro, la de Santiago del Estero, la del estadio de fútbol, ¿no? La del estadio, sí. Uh-huh. Pero la idea es justamente poner en agenda pública y en agenda mediática estos temas que no los tratamos a diario, en algunas provincias porque no se pueden investigar, en otras como la nuestra porque ya se da por sentado que son cosas que pasan, Y bueno, en otras porque la verdad que nuestra agenda como periodistas pasa por otro lado. Entonces la idea de la red es tomarnos un tiempo, porque tiene su tiempo de proceso. Esta investigación empezamos en noviembre, por ejemplo, a la de nepotismo, uh-huh, y todavía está en marcha. Uh-huh. Y bueno, la idea es que en algunos meses se ponga en agenda también estos temas. Judith, no sé si hay algo más que quieras agregar, algo más que quieras contarle, decirle a los vecinos. Los micrófonos de la Pocahuyo están abiertos. Sí, bueno, respecto a eso, convocamos a las y los vecinos que quieren... Para que se está entrecortando un cachitito. Si volvés a la posición en donde estabas, capaz. A ver, ahí. Ahí estoy perfecto. Bien, bueno, dale. No, te contaba que con respecto a nepotismo, decidimos en este caso probar algo nuevo, que es convocar a las y los vecinos que nos envíen sus. No sé si decirlo, su propuesta, para investigar, por ejemplo, un caso de nepotismo en San Martín de los Andes, un caso de nepotismo en Loncopué, que es donde detectamos también algunos. Por ahí acotamos la investigación porque, bueno, si no se hace muy extensa. Pero la idea es, si hay algún tema que haga ruido, que quieran que la red comience a investigar, ya sea de Neuquén o de otro lugar, pueden ingresar a elruido.org y mandarnos un mensaje, un mail, o bueno, si no, en nuestras redes, dejarnos la propuesta. Es algo que también estamos proponiendo como novedoso, para que no sea solamente de periodistas, sino que haya una colaboración, que sea un periodismo colaborativo. Está bueno, está bueno. Judith, muchísimas gracias por la comunicación y te mandamos un abrazo muy fuerte. No, a ustedes y a disposición. Hasta luego. Que tengas buen día, hasta luego. Ahí estaba Judith Calmels, ella es licenciada en comunicación social, periodista, labura en Radio Universidad Calf de Neuquén Capital y es integrante de Ruido, Red contra el Silencio Oficial. Va a sonar de todo, tratamos de que haya sido variadita la elección de los entrevistados del día de hoy y de la música. Suena también Dinero 666, el otro yo. Escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado.